te yo cura rato bate te yo cuno tu bate te po u bate cani y que te tengo nunca va pa y te mate te ca ya rica chere te ta coge te puhuku y que te cota yo eri ani te coyo ya cani ar anem que te yo rey te po u bate cani. Respeto y diálogo con los pueblos originarios. 21 de febrero, Día Mundial de las Lenguas Maternas.